Buenas noches, queridos oyentes de este eterno podcast, los Motherfuckers. Estamos nuevamente en vivo y en directo para grabar lo que después en diferido subiremos a las redes y a las plataformas diversas por las cuales salimos alrededor del mundo y todas sus cercanías. Señoritos, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Juliana. Hola, Ernest. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bastante emocionada después de haber visto el último episodio de WandaVision. Me deja muchas incógnitas y muchas referencias y muchas ideas de lo que pueda ser estos últimos dos episodios que nos quedan. Fernando X, hello. Muy buenas noches a todos. Por segunda sesión consecutiva, recibo invitación y estoy muy agradecido a los dueños del podcast que me han invitado una semana más a que converse con todos. Todo el proletario, Fernando, no hay dueños. Claro, no importa. Para que converse con todos ustedes. Muchísimas gracias y adelante, adelante. Fercho, hello. Un abrazo a todos. Este podcast será de todos hasta que comience a valer mucho. Entonces ahí será de pocos. Como siempre suele pasar, ¿no? Tú sabes que ahí será de la cuenta que está registrada para recibir los honorarios por este podcast, que es la cuenta y la dirección de la casa de Ernesto. Entonces todos tendremos que ir con una moto a recibir los ingresos por la difusión de este podcast. Pues no, tendrás que coger un avión porque está registrado un paraíso fiscal ahorita. Y agradecer a nuestro vasto equipo de producción, que es un voluntariado, Ad Anoren, que nos ayuda en el tras cámaras, en el trasfondo, en el back office de este podcast, ¿no? Entonces, un abrazo a todos aquellos héroes sin capa. Son horas y horas de edición. Así es. Preparando el material. Y el script que nunca seguimos, pero sinceramente es un trabajo de hormiga que hace nuestro equipo de producción. Son cientos y cientos de ecuatorianos que están fielmente comprometidos con este podcast y creen que hay futuro en el desarrollo de lo que nosotros hablamos. Las andeses que hablamos aquí. Trabajo de hormiga culona, diría yo. Bueno, entremos a... Hay un par, yo sí dije. Hay una, por lo menos. Hay un par. Entremos en materia. Lo que está en boga, bueno, lo que en verdad se ha ganado su lugar, creo yo, ¿no? Vamos a hablar nuevamente, de manera consecutiva, porque así Disney nos lo propone, semanalmente hacer una revisión del capítulo último que se estrenó de la serie de Marvel Studio, WandaVision. ¿Cómo lo vieron ustedes? Impresiones. Podemos hablar, ojo, de una vez lancemos el anuncio típico. A partir de este minuto y segundo habrán spoilers, así que por favor, los que no hayan visto el episodio 7 de WandaVision, pueden apagar, poner pausa en esto, ir a verlo y luego regresen. Bueno, ahora sí, denle. Yo creo que conversamos esto anteriormente, yo creo que le bajaron un tono, porque creo que este es el episodio que abre el tercer acto, ya el acto final de esta serie, entonces estoy de acuerdo con la lectura que le dio mi padre Ernesto. Ya del anterior episodio que nos dejó en una nota alta, sí le bajaron un tono para ya el sprint final de esta nota. Entonces, a mí, al menos esa es mi primera impresión. Claro, alguna gente decía que había aparecido un capítulo de relleno, lo cual es imposible con todas las revelaciones. No, imposible. Pero sí bajó, o sea, sí bajó un poquito la carrera, como le comentaba Fernando en ese día viernes, bajó un poquito la carrera como para coger vuelo después en los últimos dos. Era necesario, ¿verdad? Era necesario, está bien guionado. Entonces yo sí estoy de acuerdo que le haya bajado un tonito antes del sprint final. Mi impresión, si me preguntas sobre una escala del 1 al 10, yo le pongo un 10. Ya, o sea, yo creo que fue un episodio cargado de revelaciones, emociones, algo que no pensábamos, todos decíamos, es Mephisto, y resulta que no era necesariamente Mephisto, si bien sí era un, digamos, un ente mágico, no era literalmente Mephisto. Ya, me okay, gustó mucho que, el... Aunque okay, yo creo que la man no es la Pepa, la man es como... Ajá, yo tampoco creo que sea la Pepa. Como el Darth Vader de esta serie, o sea, no... es la que como un títere. No un títere, pero es la que está, es como el brazo ejecutor de la mente de la mente maestra que está atrás. Y no, creo te sorprende yo. Que la man, no te sorprende que la man haga un twist al final, que puede ser también. ¿Un twist? ¿Cuál? Ah, ¿se voltee? Claro, que haga de como diría en lucha libre, de Gila Face, o sea, de villano, o sea, a héroe. Mira, entonces, puede ser. Lo que me queda claro de lo que hablamos en el podcast anterior y los comentarios también de Fer X es que esto no está directamente alineado con los cómics. En los cómics se supone que este personaje no es malo necesariamente, sino que es la maestra de Wanda. Entonces quizá, es lo que dice Fernando, quizá cambie su forma de actuar en el desarrollo de los últimos dos capítulos. Pero lo que vi me pareció genial, y si es que ese es el villano, tiene un cierto lado cómico, pero al final el impacto de las acciones que hace son bastante fuertes sobre la psique de Wanda. Aunque te diré que en lo blanco y negro que tiene Disney siempre, para definir las cosas, esta es una pobre hija puta. ¿Quién mata a un perro? A un perro, un cachorrito. Es una desgraciada. Es una pobre hija puta. Es una maldita. Esperemos que con el desarrollo que vayamos a ver del multiverso, a lo mejor entramos al multiverso de John Wick y ahí sí se jode la bruja. Ahí sí se le dice. Pero el perro era de Wanda, no era de John Wick. No creo que pase nada. No creo que por ese lado. Lo que sí es que la man aparte la línea esa, ¿no? Yo una vez mordí un niño, también estuvo heavy. Pero bueno, vamos por el inicio del capítulo, mi estimado. Ok, revisemos. ¿Cómo empezó? Recuérdenos. Bueno, comenzó con la man como un chuchaqui mágico, más o menos. Que nos regaló esa hermosa imagen de la man sacándose la sábana de hexágonos y revelando que todavía tenía ese sutil y sensual traje escarlata, ¿no? Ferex, quisiera por favor que rememores tu comentario respecto al estado en el cual amaneció Wanda y la consulta que me hiciste por WhatsApp. Ahí va. El asunto es el siguiente, o sea, todos sabemos de que el día anterior, pues la man estuvo muy enojada, tuvo un montón de reacciones malas, hizo un esfuerzo sobrenatural para ampliar el domo, o sea, mucho gasto de energía, pero cuando se levanta, y esa es la pregunta que yo no puedo responder, cuando ella levanta el edredón, como que se queda pensando, pero hace una mirada un poco extraña, como mirando al traje, y yo la noté la noté con un pesar, pero que iba ese pesar mucho más allá de lo que puede haber hecho el día anterior, y aparte de eso, vi tal vez en algo incrementado las glándulas mamarias de Wanda. Entonces, yo dije, tiene incrementadas las glándulas mamarias, acaba de levantar un poco la sábana, hizo una mirada un poco extraña, y aparte eso tiene chuchaqui mal genio, está todo mal. Yo le hice una llamada a Jill y le digo, oye Jill, disculpa, yo soy hombre y no lo puedo saber, pero de pura casualidad no hay la posibilidad de que haya estado en sus días Wanda, porque la verdad es una terrible, y no sé si así se pone cuando están en sus días, nada de misógino, nada por el estilo, es realmente ignorancia masculina, ¿ya? Que podría ser más bien un PM, un síndrome. Yo pensé en que podía ser eso, un SPM, ¿Ya? Pero no, pues, o sea, no era lógico, porque si se miró, ya no es SPM, entonces, bueno, no sé, pues ahí va a entrar. Entonces yo dije, fuera de todo eso, y aparte, yo me pongo a pensar en la serie original en la cual estuvo basada el capítulo, y siempre te ocurren ese tipo de desgracias, o sea, no solo que hiciste algo mal, sino que te pasan cosas de la cotidianidad que te afectan anímicamente y emocionalmente. Entonces yo digo, Tocayo. a la protagonista de la serie original, le pudo haber pasado eso, que la man estuviera mal, y por eso cuando ya bajó las escaleras, que estaba de mal genio, baja con esa camisa así toda grandota, con las pantuflas hecha pelota, yendo a buscar un café o algo que tomar, y sin querer saber nada de nada. Vuelvo a preguntarle a Gil, Gil, ¿estaba en sus días esa man? A ver, ¿cuál es? Después quisiera escuchar la percepción Que de no sé Ernesto cómo se levanta cuando son sus de días, pero Fer. sé que no O se sea, levantan bien. antes que intervenga Gracias. Juliana, yo quisiera, ¿sabes lo que me recordó la escena? Me recordó una escena de sitcom típica, esa escena de que la man se levanta de la cama, de la protagonista, cuando el día anterior estuvo borracha, Ajá. tuvo un coito borracha, También. y se levanta a posteriori de la mano y dice, chuta, ¿qué hizo? Me recordó, También, sí. tuvo ese aire, tuvo ese aire. Mira, o sea, yo sí quisiera escuchar la percepción de Ernesto, pero igual voy a dar mi análisis de acuerdo a lo que conozco por mi interacción propia. Lo Ok, que ella hizo fue, a ver, dale. yo vi el episodio a las 4 de la mañana, no lo volví a ver. La verdad es que no me fijé nunca en la cara de la mano. Ya, No, echa ok. después de que levantó la sábana. Espera, Sorry. lo que ella hizo fue tan natural que yo te puedo decir en un sábado, en un domingo, yo me levanto a las 10 de la mañana y me quedo en pijama hasta la 1 de la tarde. Lo primero que hago cuando me levanto a las 10 de la mañana es ir a buscar una taza de café y miro al horizonte y digo, son las 10 de la mañana, no quiero hacer ni verga, pero aquí estoy. ¿Qué puedo hacer hoy día? Ay, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer esto. Sí, pero me sentí identificada con ella porque hay ese nivel de tratar de desconectarte de tu lunes a viernes en un fin de semana. Entonces, desde ese punto, en todo lo que ella hizo en el día anterior, de expandir el domo, de la carga de energía que tuvo que liberar, de los problemas que tiene, levantarte así y buscar algo que comer es lo más natural ever. No sé si ustedes vieron en algún momento una película en la que sale Mila Kunis, creo que se llama Madres Rebeldes. Hay una escena en la que ella se levanta exactamente igual, porque está harta de su rutina, del día a día, de lidiar con los hijos, de lidiar con el divorcio, con el marido. Se pega una chupa con las amigas y luego se levanta el siguiente día y dice, a la mierda todo, y se va a hacer un café, se come unos nachos a la medianoche. Y dice, ¿sabes qué? Estoy harta. Y le dice al hijo de 11 años, hazte tu desayuno, yo estoy cansada. Y se hace un café y se va a ver una película a las 11 de la mañana. Entonces, es muy natural, no tiene casi, casi nada que ver con el hecho de que esté o no esté por tener su periodo. Ok, listo. Es Es natural. bueno saberlo. En todo Está bueno caso, es muy sexy. Y para que no necesitas, no neces esa escena fue muy sexy y no para que veas que no necesitas ni el twerking, ni simplemente esa escena fue muy sexy y fue muy bien hecha. Entonces podemos Pero decir ¿sabes qué? que la naturalidad es lo importante. Exacto. No. Pero ¿sabes qué? En realidad, la actriz como tal, yo creo que es esta buena forma de contar la historia la que te ha hecho cambiar los ojos sobre la man. La verdad es que si tú la veías antes, creo que les pasé en alguna conversación algo. Y cuando tú la veías en las películas anteriores, tú decías, una de las hermanas Olsen. Y no había mucho. O sea, era una cara bonita, pero hasta ahí. Que es quizás esta sobreexposición a la que estamos expuestos, redundando, con todo lo que es Marvel, que te hace, no sé si obligar a que te guste, pero o la percepción tuya cambia un poco. Quizás es eso también. Porque en realidad, si si la ves, o sea, está bien la muchacha, pero tampoco es que era tanto. Claro que también yo no me fijé en la cara. No sé, me estoy contradiciendo yo mismo. Continuemos. Hasta que se vuela solito. No, yo me refería a muy No aparte estoy de lo que nervioso, no estoy nervioso. fue bien hecha y lo que me refería es que fue sexy con mucha naturalidad, muy agente de que haya sido la mala actriz y todo, pero todo el contexto, toda la historia que te fueron contando, y esa escena fue, yo creo que va a pasar a la posteridad como una de las cosas sexys de Marvel. Una de las mejores escenas de Marvel, Sí, siendo no, sexy. no hay demasiadas tampoco, ¿no? Ajá, tampoco No hay demasiado. demasiadas escenas de No, esas, tienes a Black no, Widow, un digo par de yo. cosas, no hay muchas, o sea, No, Marvel es un mundo absolutamente machista en cuanto a héroes y todo lo demás, por lo menos, digo, me refiero solo al MCU, me refiero solo al MCU. no, no, sí, pero es más, creo que es lo que más vamos a poder esperar de Disney ahorita, O sea, digo, creo, antes que Marvel. siendo sexy sin querer serlo. Ahí entra el Claro. meme de la gente de Oriente Medio viendo a la tipa con la burja y se le ve el tobillo y dicen, wow, porque, o sea, la han tapado a Valkyria, la taparon a todas, absolutamente todas han tapado y ya no se ve mucho más que eso. Pero sí, estuvo bien. Solo esa era mi duda, porque en realidad yo sí las veo levantándose un día sábado con un genio horrible, donde no quieren saber nada de los niños. Me recuerda una anécdota muy chiquita de un amigo mío, amigo de la casa también. En Entre que, comillas, amigo. no, no, amigo, amigo de Estamos la hablando de casa, ti. amigo de la casa, cuando se Okay. iba, cuando salía con la esposa a tomarse sus tragos y todo lo demás, ya como sabían cómo iban a fastidiar los niños a la mañana siguiente, ellos en su mesita de noche ya tenían unos cereales, unos yogur y una de esas cosas. Entonces, cuando vinieran los niños a las 10 de la mañana, papi, papi, tenemos hambre, queremos desayunar. Abrían los cajones, toma, toma, toma, toma tu jugo, tú te fuiste. Te fuiste. Ya lo sabían. Eso es Por una ejemplo, pareja madura y me parece que es una gran idea y eso no. es lo que le falló a Wanda. Ella debió ir ya con las cosas para desayunar o lo que sea para ella, para que no la moleste. Ahora, Ahora, lo que... tienes que ver la película de Mila Kunis. Hay que Tienes que ver, hay ver, que ver. es No, es una exacto. comedia romántica, Juliana. No creo que No, no, o vaya. sea, miren, a ver, miren en YouTube y busquen la escena en la que la man se levanta después de la farra con las amigas, ya. Son 2 minutos de 2 minutos, 3 minutos Ya, eso puedo de ver. paz. Ya eso Y puedes bueno, ver. Ya, y dale. exactamente Bueno, lo mismo. está perdiendo poder sobre las visiones, está perdiendo poder sobre los objetos, sobre el ambiente. Ajá, ju justamente eso te quería decir porque nos Dale, adelantamos un dale. poco. Nos adelantamos un poco porque acuérdate que el intro es un homenaje a The Office también. Y solamente en el intro solamente ves Wanda y al final Visión. Solamente Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Ah, Wanda. sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Wanda, y al final Visión, y hay dos cosas que no habían salido hasta ahorita, que es una que te sale WandaVision, creada por Wanda Maximoff, me parece que no había salido en los otros Esto no había episodios. salido antes, correcto. Ay, se me fue el otro detalle que te iba a decir. Ah, Ya y el mismo. tema este de que sale, sé lo que estás haciendo, Wanda, algo así. Entonces, como que hay un ente externo que le dice. Esto refleja que lo que dice el tocayo, que no, la man no está en completo Control. control de Ha todo perdido esto. el control, está con una jaqueca de mierda que no le permite tener el control de todo, lo cual era medio lógico, porque en el momento que amplía los límites del domo, si ya, recuerden, en los exteriores del domo ya no tenía poder, ¿se acuerdan la señora que colgaba y no colgaba, colgaba y no colgaba? Entonces ya no hay poder en los límites del domo, si amplías el domo vas a perder poder todavía, ya no vas a tener tanta cobertura, no vas a poder saber quién está entrando, quién está saliendo. Y eso es demasiado. Sumado a lo que en el fondo, en el subconsciente de Wanda, tiene que estar lo que está haciendo con Vision y todo lo demás, me encantó mucho este capítulo porque en general le estás viendo derrumbarse. Ya estaba Exacto. loca, ahora se está derrumbando. En Ahora el sí punto. te... ¿Sabes Ahora. qué? ¿Sabes qué? Yo lo veo cuando ya vimos el final, que de seguro vamos a hablar, yo lo veo más como que está no tanto derrumbando, sino perdiendo el control porque está tomándolo a alguien más. O sea, Ah, okay, está es saliendo otra más de su visión, no es perfil. otra visión de ver, es otra Sí, manera de correcto. verlo. O sea, Okay. Y mira, yo no. una anotación sobre el opening de la serie, de este capítulo. Es de Office la música. Ajá. El final es de Modern Family, pero los snapshots de solo Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, es a una comedia que dirigieron los hermanos Russo, Happy Ending es. del 2003, que de seguro ninguno de los que está aquí la vio, que se llamaba Ah, no. Loki, No. ¿Cómo se y que llama? solamente duró una temporada. A mí me dijeron, que era Happy Ending y que salía Happy, Happy, Happy, Happy, Ordénense, Happy, ¿cómo se Happy, llama? Happy, y sale Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda. Happy Ending. Ajá, a mí me lanzaron eso, la verdad es que tampoco la he visto. Yo lo que no logro como que aterrizar es el punto en el que ella ya desestima Happy totalmente. Endings, perdón. ¿Cuál? Happy Endings, pero de nuevo, solo Es. tuvo una temporada. A dos. Ya. Yo lo En todo caso, sí, o sea, es como dato de color en realidad, porque no. Ya, ok, dale, dale. O sea, No pero creo que nos si te acostumbremos. das cuenta, aparte de lo que dijo el tocayo, que la man está perdiendo, o el capítulo anterior vimos que la man perdía poderes ya en los exteriores o en el perímetro del Hex. Date cuenta de que al momento que retorna la imagen, toda la gente del circo, que en este caso es el tema de Sword, tiene control en cuanto a. O sea, tiene más autonomía. O sea, no es Eso como. es lo que iba a decir. Yo no entiendo muy bien cuál es el punto en el que ella desestima totalmente el interés sobre su esposo y lo que está haciendo Visión y lo que sucede en el momento, o sea, lo que sucede en el entorno post extensión del Hex. Todos esos personajes hacen lo que les da la gana, tienen autonomía sobre sus acciones, como lo dice Fer. Y a Wanda no le importa. Entonces, Claro, porque Wanda lo dice. Wanda lo dice en su ataque de mujer. Wanda dice, él sabrá si quiere venir y si no quiere venir, sabrá por qué. Sí, pero Exacto. ¿En qué escúchame, momento está haga bien, sobre esos como dos. control sobre la situación del Hex? ¿En qué momento se quebró eso? ¿Fue antes, fue durante o fue post? No, o sea, yo creo, y no es tanto como que los dejen hacer lo que ellos quieren. O sea, quizás la visión, recuerda que es un vengador, en teoría tiene superpoderes y quizás el control sobre él es mucho más difícil. Ella veía Y cosas desde el los capítulo personajes 2, quedan ella veía con cosas libre. diferentes del capítulo 2, recordar. Está bien, pero quizás los personajes que quedan con más libertad de acción son los que en teoría Visión libera o tienen un poder similar o entienden del tema igual que Wanda, es decir, Agnes y la otra Dottie, creo que es el nombre de Sí, la rubia, Doti, no Doti, recuerdo. Doti, Doti, Doti. Y no es que, no creo que quedan sueltos a su libre albedrío los que están más en el exterior. Es como que los pone en un programa sencillo, en un ciclo repetitivo sencillo en un loop que ellos pueden hacer sin sentirse muy, muy, muy raros, como para que no le pase a la señora que estaba llorando colgando mientras colgaba la telaraña. O sea, quizás va por ese lado. Pero es lo que les digo, no creo que esté ella perdiendo el control, sino que alguien más lo está tomando. Sí, Y porque ya nos dimos quizás. cuenta al final que en Sí. verdad alguien más lo Ajá. estaba tomando. O sea, ahí estoy de acuerdo con Ernesto en cierta parte porque a ver, lo que pasa es que al momento de que había un loop básico en el capítulo anterior, que justamente es el tema de la señora está colgando la ropa, de ahí vemos el tema de que el Hex del circo, ahí sí hay como tipo y el mismo programa como la gente del downtown, o sea, que podían hacer más cosas, no están en un loop básico, pero también si te das cuenta, el momento de que Visión comienza a intentar llegar a donde Wanda, si hay alguien que está poniendo obstáculos para que no llegue, y no creo que sea Wanda, entonces Ajá, es probable Tampoco que no sea aguanta. Wanda, tienes toda la razón. Sí. Muy probablemente era Agnes o sus compinches. Vasallos. Y nos quedamos con ganas de ver a Darcy con el atuendo de Tuber Momento retro, me acabo de dar cuenta de algo. En el capítulo anterior, al final, cuando están en Halloween, Vision, para tratar de sacar de su trance a Agnes, la tocó. Y Agnes, en teoría, había regresado a la realidad, cuando no, Agnes está en control. Y Vision Girls. no se dio cuenta. Sí. Claro. Agnes jugó con Vision. Ahí te la das gema, cuenta de lo poderoso de Vision, quizás la gema es de Vision, esta. ¿Cómo se llama la gema de Vision? La de la ¿Cómo mente. Se llama qué? La de la mente. Ok. La de la mente. Agnes jugó con Vision en ese capítulo. Lo que pasa es que si te das cuenta, o sea, te das cuenta que hay un chiste que lanza Vision con Ultron. Que Ultron le dice, eres muy ingenuo en Avengers Ultron. Y Vision le dice, es que recién nací ayer, le dice. Y Vision lo mata. Entonces, básicamente lo mismo, este Vision es un Vision renacido, reseteado, como lo quieras decir, y el man tendrá 5 o 6 días de otra tiene vez. Tiene 5 días de nacido. 5 días uh-huh. otra vez de nacido, entonces. En memoria. Es muy ingenuo en todo sentido, ¿no? Entonces, recién. En memoria, acuérdate. Claro, entonces, ya capítulo a capítulo, él también ha salido de esa inocencia de los primeros 3 capítulos y se está desahuevando, se está desahuevando, es el término. Ya, exactamente, ya, está bien. Dale. Pero los nenes. ¿Qué pasa con los nenes? Los nenes. Esa manera. Según yo, los nenes no pueden vivir fuera de esa vaina. Según uh-huh. yo creo que los nenes mueren. Yo creo que no termina la serie con los nenes muertos. Termina o la serie hay con. O desaparecen, porque no habían sido reales. O hay un intercambio de. Desaparecen como que se deshacen. Aquí yo voy a hacer nuevamente, sabemos que no es fielmente adaptado, pero voy a lanzar el tema de los cómics. Wanda, cuando nacen los bebés nacen dentro, son mágicos y pueden vivir, pero es porque las almas de ellos son fragmentos de Mephisto. Es correcto. Al momento de que Mephisto otra vez recupera su alma, estos niños dejan de vivir y ahí al momento es que esta chica Agnes, la bruja Agatha, la resetea a la man y lo hace y le bloquea esos recuerdos dolorosos en que cual se la man pierde a los hijos y ya después estos niños ahí si no me acuerdo reencarnan en otros seres y al final se encuentra posterior, entonces no sé si vaya por ahí el tema en esta ocasión. Pero sería demasiado oscuro, hasta para no, sería muy oscuro, pero sería serie de Fox. No necesariamente va a ser lo que pase en Disney Plus. No, por supuesto, pero sería demasiado, creo que sería demasiado oscuro, la verdad. Demasiado. Tiene que haber alguna otra salida. Como ya dijimos en el anterior, puede ser otro universo paralelo que estás creando con un poco de diferencias, ¿no? Con respecto al cómic, pero sería súper oscuro. O sea, en teoría lo que ella está haciendo, no recuerdo las siglas de los residuos radioactivos del Big Bang, pero en teoría lo que está haciendo es creando un universo. Cuando te dicen que detectaron estos residuos radioactivos que solamente los encontrabas en todo el universo y que eran vestigios del Big Bang, se entiende que la man en realidad está creando eso o creó eso. Pero de nuevo creo que es media títere ella ahorita, o sea, ajá, si antes, por lo menos yo antes creía que la man era medio de una forma aunque sea inconsciente la villano, creo que definitivamente es nada más que un ¿títere? ¿Cómo decirle? Es un conductor instrumento. Para que, es un instrumento para que algo pase, algo más pase, el ojalá no sea una estupidez de quiero conquistar el mundo y nada más, quizás no. Sino que sea algo un poquito más profundo o más pensado, pero es un, yo creo que es un fin un poquito más allá de lo que pueda querer la señorita Wanda. Porque, a ver, o sea, por lo menos hasta ahora lo he visto, cuando son los bandos un poco más claros, tienes una Wanda que quiere recuperar al esposo, que no sé exactamente entre Infinity War y Civil War qué fue lo que pasó entre ellos de manera más exacta, nunca se ha visto, creo yo, a menos que ustedes lo sepan, pero tuvo que haber sido muy intenso. Una acogida terrible a través de toda Europa. Claro, o sea, en el tren, en todas partes, porque están escondidos por allá, y durante cuánto tiempo fue, no lo sé tampoco. Pero hubo enamoramiento, te enamoraste de un robot color rojo, te tiene que haber dado, pero con todo. ¿Ya? Oye, si el man puede cambiar la forma a cualquier cosa, ¿te imaginas lo que pudo haber hecho? Es decir, a ver, aguanta. No hay, Eso no está del tamaño adecuado. Perfecto. Aquí voy yo. O sea, sí. El enamoramiento tiene que verse extremadamente intenso y ese lo tienes en un lado. En el otro lado tienes a la gente de Sword que quiere recuperar su arma o quiere rearmar el arma, no hay nada que hacer, y no se estén olvidando del jefe a propósito, porque algo va a tener que ver. Recuerden, hubo una pequeña escena cuando ya dijo, bueno, empieza a preparar, que vamos a despegar y lo que sea. Desde las bombas. Claro. No se olviden de él. Él es un bando, él es un causal. Él es el que está persiguiendo a Wanda, él es el que está siguiendo a Vision, él es un causal muy importante aquí. O sea, como dijimos en el podcast anterior, en Wanda, como en casi todas las partes, vas a tener la dimensión terrestre, vas a tener la dimensión espacial, vas a tener la dimensión de los por ejemplo, en ¿cómo es que se llama? Tiene la dimensión del espíritu, cosas así. O sea, tienes algunos frentes que tienes que atacar y en todos los frentes van a terminar. Doctor Strange, siempre te van a ver cosas espirituales, entre comillas. El mundo cuántico, o sea, son algunas aristas en las cuales tú vas a tener que ver cómo se acomoda WandaVision y cómo va respondiendo a todos esos frentes al mismo tiempo, porque respondes a todos los frentes al mismo tiempo. El malo por alguno de esos frentes te puede salir, o por dos o por tres frentes te puede salir el malo, ¿ya? En algún momento tú tenías a Loki por el lado del espacio, o sea, por eso no hay que perder la idea. Recuerden que en todo esto de Marvel, el demonio está en los detalles, y aquí hay demasiados detalles, demasiadas referencias, como las que ya estuvimos conversando el otro día, que tú en un pequeño detalle puedes estar en respuesta a un montón de cosas, ya con respecto a las referencias. A ver, ya hablamos de los nenes, ¿qué más toca? Ya, de ahí viene el tema de que Mónica, ¿es la primera mutante o no es la primera mutante? No, yo creo que es como, es que en teoría la definición de mutante según Marvel es que tú naces con eso y te transformas en algún punto de tu vida. Es más como, yo lo vería más como un caso Cuatro Fantásticos, Marvel, ¿no? Hulk, o sea, más como un... Pero si es así, Wanda sí es mutante, pues. Bajo esa definición, Wanda sí es mutante. Claro, pero Mónica no. O sea, más como en Marvel, ser mutante es bastante simple. ¿Tienes el gen X o no tienes el gen X? Basta. Es claro. Okay. Sí, entonces, mutante no es el Capitán América. Si la serie termina con que la Mati tiene el gen X, ahí sí, no hay vuelta a quedarte. Tienes que nacer con eso o lo adoptas en el tiempo. Yo creo que es más lo otro, o sea, le pasó un accidente, perdón, un accidente. Ya tienen tarea. Claro, fue un accidente que en este caso fue Wanda y su ex, y ahí le pasó y le tocó. Es que si me dices que es un accidente, entonces está mal la capitán si es un mutante. Si tienes que nacer con eso, entonces no es mutante. No, Deadpool también es mutante. Deadpool también es mutante. Ya, esa es mi pregunta. El Capitán América Rambo. Mónica Rambo. Claro, Mónica Rambo, ¿ella qué? ¿Es mutante o no es mutante? Nace. No, en teoría era una niña normal hasta Capitana Marvel. ¿Tienes que nacer siendo mutante o tú puedes adoptar el ser mutante? No, nace. Acuérdate, por eso abrió un poco el espectro de lo que era mutante, toda la comunidad gay lo adoptó como eso, como propio. Ya, entonces, una pregunta de Marvel. Magneto es mutante. Naces así, naces distinto, naces como aparte del resto del mundo, pero sigue siendo igual. Ya, Magneto es mutante. Claro. Ya. Dark Phoenix es mutante. Jean Grey es mutante. Sí. Jean Grey es mutante. Ya. Logan es mutante. Sí. Logan es mutante. Sí. Logan nació con eso. Sí. Claro. Logan nació con los puños de huesitos que se lo cambiaron por adamantium o otra cosa. Pero él ya tenía la mutación de los huesitos. Entonces Deadpool no es mutante. Es mutante. Deadpool no nació con eso. Deadpool nació y tuvo cáncer. No, Deadpool nació con una habilidad de regenerarse. ¿Acuerdas? Pero en Fox no fue así. Esa vino después que se la pusieron. Correcto. Deadpool no es mutante. No, de nuevo. Por eso él se ponía la camiseta de mutante en entrenamiento. No. Eso fue para hacer X-Men. Es mutante. A ver, no. Ahí lo que pasa es que, de nuevo, se supone que tú, de nuevo, tú naces con el gen X. De ahí lo que pasa es que lo puedes desarrollar o no lo puedes desarrollar. Entonces, lo que pasó en Deadpool es que el man entró a un programa que supuestamente lo ponía en condiciones extremas para que el man pueda desarrollar ese gen X y maximizar su mutación. Yo creo que esto es para otro capítulo. Eso es otro para capítulo. Pero en todo caso, otro capítulo de los mutantes. Ya. Muy probablemente te va a hacer falta. Te va a hacer falta. Sí. En mi memoria residual de lo que eran los cómics, Deadpool era un mutante. En mi revisión mental, Deadpool tuvo cáncer y luego le implantaron algo y eso evolucionó en lo que es Deadpool. El ruso grandote nació con lo que tiene. Ya, la otra chiquita nació con lo que tiene y los X-Men nacieron como son. Ya, entonces, ¿Wanda es mutante o no es mutante? De acuerdo al recuerdo que tiene Fernando X sobre lo que pasó en la película del 2014. Según Era de Ultron, no es mutante. Ya, ok. A eso es lo que dice. Wanda. Claro. Wanda. En teoría, según lo que pasó, es que es el mismo caso de Deadpool, quizás. Claro, se parece. Fue un experimento. Entonces no son mutantes. No, fueron expuestos a los poderes de la del tercer acto. Tema de. Correcto. Correcto. No me acuerdo. El tercer acto, la gema azul. Es la gema de la. Es el tercer acto. Sí, el tercer acto. Sí, la gema azul. Bueno, y en teoría desarrollaron. No, fue el cetro de Loki, fue el de la mente. De la mente jamás. Estas preguntas, Juliana, tan fundamentales. Pero es un experimento. Es un experimento, que es lo importante. Ya, según el MCU. Según el MCU fue un experimento. Ya. Ya, ahora lo que pasa es que tienes que tener fuera del MCU. En el 2014, la licencia de mutante la tenía Fox. Entonces ahí lo que en Ultron fue llamarlos mejorados. A eso iba. En el 2014, quizás la definición era muy gris o no te la decían así porque no podían decirlo. Claro, ahí entonces, hubo abogados. De seguro hubo un man al lado del escritor que dijo: aguanta, eso no puedes poner, cámbiale la definición a otra cosa. Pero con M no podemos decir nada. Ya, ¿Cuál es su visión? Para mí sí va a ser ella la primera mutante. Yo creo que sí, pero tienes que darle fundamento y contexto, que es lo que no tenemos ahorita. Pero yo creo que la mamá termina siendo la primera mutante porque me están lanzando muchos guiños de que la mamá alteró su ADN y toda la cosa. Entonces, ¿Y sabes qué? Quizás no, hay que ver también cómo nos lo cuentan o cómo nos lo proponen. Quizás no es la primera, quizás es la primera de la cual conocemos o conocen. Claro, no lo sé. Sí, a ver cómo lo ponen. O sea, porque con el contexto que tenemos, de ahí puede salir muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí. Si meten a Mephisto, pueden meter 300.000 cosas más. O sea, si ya entran a esa pata de Marvel que es lo bueno, supongo que también lo tienen que justificar para poder después traer a Morbius y después a, se me fue el nombre del vampiro negro, Blade, que ya está anunciado la película. Blade, que está anunciado allí, Blade, exacto, o sea, él es un mutante también. Para cerrar el tema de Mónica, Efectivamente, como les había dicho en el post anterior, hicieron referencia al final de Capitana Marvel, cuando ella estuvo conversando con Nick Fury y hablaban de que sí, cuando volviera a poder volar con mi tía Carol Danvers y todo lo demás, sí, cuando ya tenga los mismos poderes y puedas volar, etcétera, etcétera. Exactamente eso que estuvimos conversando en el podcast anterior, exactamente ese texto salió ahora cuando Mónica cruzaba la barrera. Salió la voz de Nick Claro. Fury, salió la voz de ella y todo lo demás, ¿no? Salió la peladita también. Uh-huh. O sea, la imagen de la peladita. La imagen no vi la imagen de la nena, escuché a Nick Fury y ahí la escuché a ella, pero no la vi a ella. Tendré que verlo de nuevo. Entonces, Perex, ¿qué dice de los detalles de Marvel Universe? O sea, allí. Es que Los ahí hay odio, demasiado. los odio. No, hay demasiadas referencias y todavía te falta cubrir una parte del episodio todavía. No hemos cubierto la Claro. parte de la El bruja, ¿no? final. El final. Claro. No hemos cubierto el comercial. Ah, el comercial también. El Que eso comercial. no me queda claro, no entiendo eso. Es que eso ahí es muy Aporta, hardcore aporta. para el lector de cómics. O sea, eso ahí, un alguien que lee cómics sabe lo que es Nexus. Y Yo por no lo ahí sé. en algún punto lo mencionaron en el universo Marvel, pero no fue algo muy, muy O sea, claro, muy. yo cuando vi Nexus dije, vamos Toby, carajo, vamos Toby, que sí se puede. Porque Nexus pensando en el cambio final, te abre las posibilidades a cualquier cosa, desde Logan, Magneto o Toby Maguire. Ahorita Claro. con este comercial, que era lo que nos faltó el episodio pasado, puede salir cualquier personaje que pueda pagar el ratón Mickey. Pon el Pero de billete y nuevo, sale. es una referencia muy, muy, muy, muy de cómics. No es para nada Ajá, el sencillo. es muy de cómics eso de ahí. Solamente para ponerlo en contexto, Nexus es una de las puertas en el cual todas las realidades Se convergen, une. creo que se unen, Es convergen. lo que pasó en Spider-Man. ¿Spider-Man se llamaba? La animada. Ah, ya, No me acuerdo cómo se llama. el Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Exacto. Es lo que, en teoría, es lo que hace la doctora, que es la misma actriz que hace Claro, la voz, es la misma la Doc actriz. Ock, la Doc Ock. Simón. Lo que hace la man es hacer eso, crear una puerta interdimensional, que es lo que, o sea, es abrir uno de esas puertas. ¿Y por qué menciona? Y de nuevo, es muy cómic, porque en teoría, en los cómics, son pocas las personas que son capaces de abrir esas puertas. Entre ellas está una de ellas, es Wanda, ¿no? Es Y hay más, otros más. Wanda, o sea, hay dos Nexus. Nexus puede ser la puerta, pero también hay Claro. personajes que son el nexo entre todos los universos y una de esas es Wanda, ¿no? Claro. ¿Y Wanda, por qué? Pero ¿Cuándo ha abierto universos, Wanda? es que en teoría, no, es que en teoría es eso, o sea, es una llave, por decirlo de alguna forma. Es una llave para abrir puertas a varios universos. O sea, esa es la teoría Okay. más, Porque que es ella te puede un crear realidades, pero aspecto. bueno, uno no es experto, pero te puede crear realidades, pero no cambiar de universo. Para universo es strange, pero No, lo que pasa es que es realidades, pero lo que pasa es que eso lo maneja la Wanda de cada realidad, sería el término. O sea, hay. ni les voy a decir la referencia que acaban de ustedes hacer a Rick y Morty y los portales interdimensionales, pero esa es otra historia. Ayer me vi el capítulo 10 de la temporada 1 de Rick y Morty y es una barbaridad, pero esa es otra historia con Rick y Morty, los 10 millones de Rick y Morty, los 10 millones de Rick, los 10 millones de Morty, y esa es otra historia. Pero eso, o sea, para mí ya le están dando paso, ya que ya como tú dices, ya con el Nexus le están dando paso a otras cosas, a los otros universos, vamos a ver cuál universo escogen. Porque también hay que ver qué universo escogen, porque de ahí dependerá la línea de qué más lo escogen, con qué temporalidad y todo lo demás, ¿no? El cierre, la música de cierre. Yo, sinceramente, no La sé qué música de es lo que estaba cierre. pasando en los Jill, últimos Jill. episodios. No te escuché, Jill. Yo, sinceramente, no sé qué va a pasar en los dos últimos episodios. O sea, me dejaron totalmente descolocada. Yo pensé que iba a ser otra cosa. La escena postcrédito, que yo pensé que no era postcrédito, sino que era parte de la escena mismo del desarrollo del episodio 7. No sé, no sé. Ya no sé ni qué pensar. Pensé que era Mephisto. No sé. ahora sale esto de acá y no sé qué va a hacer. Pero está bueno eso, ¿no? Porque nos ha dejado descolocados a todos y no sabemos cómo va a terminar, eso es bueno. Exacto, es increíble. Me encanta. Sobre 10-10. Lo abrió mucho más. En intensidad yo sí le pongo 8, pero ahora sí lo dejó abierto a lo que sea. Ya ahorita puede entrar quien sea que tendrás que aceptarlo. Y ni siquiera vas a saber porque no tienes el entorno para poder tú discernir quién pudiera ser. Ernesto, el tema de Agatha. Ah, los monsters. Yo estoy cantando el de los monsters porque el de Agatha no me lo sé. No, pero iba por ahí. Agatha, hola. Pero es idéntico. Yo los puse en dos pantallas diferentes y casi es lo mismo. O sea, es casi la canción de los monsters con la voz de Agatha, como Agatha no hay dos, es igualito. El tema es idéntico. ¿Y si se dieron cuenta de algo? Que cuando se dieron cuenta que cuando bajan al sótano, cambió la relación de aspecto de la pantalla. Claro. Y se agrandó, como cuando estaban fuera del Hex. O sea, ahí te dio otra, o sea, de nuevo, hay que estar muy atento a los detalles en esta vaina. O sea, como ahí siempre, Marvel, como siempre en los detalles. Ahí te dio a entender, bueno, Agatha no es una ilusión, Agatha es así y este es el mundo real, entre comillas, en el cual Agatha se mueve. Y esto es lo que va a hacer Agatha. O sea, no es más, no es, es una ilusión de nadie. La ¿Qué hizo Agatha con los nenes? Antes de eso, Tocayo, ¿sabes? Me acabo de acordar cuenta que al momento de que están peleando esta Mónica con Wanda, te das cuenta de que aparece otra vez el cartero de sapo. El lazo de Mónica. Y Bonnie, que no había salido. Dotty. El cartero y Dotty, y las manes hacen contacto visual con la pelea, y automáticamente viene después Agatha. Claro, como que las manes le dice Agatha, pila, mosca. Sí, mira, si Agatha es una bruja, y si van a traer mucho de lo que. Del backstory de lo que era Agatha en los cómics y toda la historia, bueno, la historia en realidad es la historia de toda esa región de Estados Unidos, ¿no? Para mí es como el, ¿cómo es en la traducción? El Covenant de la man es eso de ahí, y Dotty y el cartero son parte de, es decir, que también deben de ser brujos. De hecho, lo que creo que lo conversamos aquí, cuando estaban sentadas en la, no recuerdo, creo que es el segundo capítulo, que están sentados para ver cómo iban a hacer lo del café. El cartero no puede ser, porque una vez, cuando el perrito quería escaparse, el cartero le dijo a los nenes, ella no va a permitir que salgan de aquí. Ahora, cuando dijo ella, ¿era Wanda o era Agatha? Otra vez regresemos al capítulo. Por eso, pero por eso te digo, o sea... Ella no va a permitir que salgan de aquí. Pero te diste cuenta que no se lo dijo como advertencia, en realidad se lo dijo como un hecho. O sea, le dijo... Sí, un hecho. ¿No? Todos pensamos que era Wanda, pero ya no estamos seguros. Pues. Se lo dijo para influir a Wanda, porque acto después apareció Pietro, entonces... Y date cuenta también de lo que les decía, porque digo que es el aquelarre, ya me sale la palabra, el aquelarre la man es ese de ahí, ahí me dio más, y de hecho, ya viendo los capítulos anteriores, cuando estaban preparando lo de la feria para recaudar fondos, claro, la gestión de mago y asistente, eran mujeres en un aquelarre, o sea, era una tarea de brujas nada más. Creo que esos habitantes de Westview que en teoría están atrapados en contra de su voluntad, son parte de todo, y no están tan en contra de su voluntad algunos. No sé, pero lo que yo creo es que, de nuevo, ya vimos que Mephisto puede tomar varias formas, entonces yo creo que al momento de que el man detecta algo, el man está mosca, tiene otras entidades y otras personas, otras personificaciones, y en el momento de que el man detecta algo, enseguida la saca a Agatha que ejecute, como tú dijiste, ¿no? Aunque sea su brazo ejecutor, ¿no? Entonces, pero sí, habrá que ver si ya sale Mephisto en los próximos episodios. Y el postcrédito de Pietro también es parte de la banda. Claro, ahí ya, Wanda ya dijo, ese no es su tío. Después el man sale, ya no lo percibes como que ya no es Pietro, sino que ya es otro, ya es otra cosa, otra persona. Es otra cosa, ajá, exactamente. Sí, sí. Y que la captura a esa negrota de la Mónica con su piel de ébano. ¿Cómo? ¿Esa qué? La negrota de Mónica Rambeau. Negrota. Buena definición. Tuca de tuco de negra. Tucas. Juliana, diga algo. Páranos. No, yo me río nomás. Esto es un espacio de libre expresión. O sea, está bien. ¿Por qué escucho otras risas? Digo que es un espacio de libre expresión. Está bien. Pero te oigo reírte con eco. ¿Cómo con eco? No sé, como que... Bueno, ya. Y es así, ¿no? Entonces, otra semana más para esperar a ver qué carajo pasa con esta vaina. Y enseguida, casi al pie, la otra serie. ¿Cómo la ven ustedes? Creo que solo dan una semana de descanso. Creo que solo es un fin de semana de descanso entre WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno. Realmente, después de que te pones a recapitular en todo lo que ha hecho Soldado del Invierno en el MCU, sin importar el enfoque que haya tenido, yo honestamente debo decir que soy totalmente equipo Iron Man, y el Soldado del Invierno debería morir, esta serie ni siquiera debió existir. El Soldado del Invierno debería morir, ha matado a demasiada gente, le mató a los papás, mató un montón de gente en los helicarriers, es un animal, debe estar muerto el Soldado del Invierno. Entonces nada que se venga a vender de que esto, que es buenito, que me tuvo Hydra dominado, no, el tipo es malo y debería morir. comparto el comentario de Ferex, o sea, Hydra lo está redimiendo después de haber hecho tanta mierda con una serie, con su nombre, cuando debería estar muerto. Lo salvaste en Wakanda y bueno, tuvo un papel importante en la última batalla con Thanos, pero el man debió morir en esa batalla. Sí, hubiera sido un buen final para el Soldado del Invierno. Correcto, debió morir. Bueno, en realidad murió, pero revirtieron el chasquido, ya no es culpa del... No, debió morir, o sea, morir hecho pedazo, porque... Exacto, no solo le quitaran los brazos, sino las piernas, la cabeza, lo hicieran así todos pedacitos, le hicieran un Vision, pero para él. Ajá, correcto. Bueno, es una historia de... Muy duros con una historia de redención, ¿no? Nada, tú lo quieres, no, porque es el amor platónico del Capitán América. Sí, tú quieres ver besito entre él y Capitán América en alguna de las vueltas. No lo niegues. Eso es tu ambición oculta, di la verdad. La fantasía, negativa. Es tu fantasía. ¿Tú te crees el Capitán América? ¿Tú te crees el Capitán América y por eso lo quieres a lo de Capitán América? Vas a ver un Capitán América y un Soldado del Invierno así agarrándose la barbillita, abajo dice brassers y alguna de esas cosas. Eso es lo que tú quieres, di la verdad. Ya le metiste la verdad. Le metiste mucho hardcore. Ya, o sea, sí, di la verdad, eso es lo que tú quieres. No, yo creo que es una historia de redención y... Nada, te identificas. No, lo que pasa es que... No, la serie nace... Usa tu brazo, no, hermano. La serie nace de Capitán, del Falcon y el Negrito Sol, nace justamente porque el manto del Capitán América, todo el mundo quiere esa nota, todo el mundo quiere ese tipo de poder. esa representatividad. Entonces está muy en el aire y todo el mundo quiere sacar partido de esa del legado de Steve Rogers, ¿no? Entonces, pero tú no quieres ser Capitán América. ¿Capitán América? No, yo no quiero ser Capitán América. ¿Qué personaje del MCU tú quisieras ser? Creo que ya estamos más allá de eso, Juliana. Sí, yo nosotros creo que sabemos sí, nuestras limitaciones extensas. No, mucha mariconada ya, entonces. No, yo por ejemplo, yo solo llego a Thor con panza, ¿y qué, pues? Thor con panza. Yo llego a Thor con panza, o sea. Ya, ¿cuál tú quisieras ser? ¿Cuál ustedes quisieran ser, Ernest y Fer? La verdad es que a mí siempre me gustó Deadpool. Ya. Pero no es del, no era del MCU. Pero, bueno, volviendo al tema del Capitán América. ¿Viste? Es el usa tema tu brazo, soldado, usa tu brazo. O sea, la serie me parece chévere porque va a ser de espías y va a ser de Street Level y toda la noche. Ajá. O sea, a mí sí me va a gustar, o no la van a ver. Así claro. O sea, ya después del pie que ha dado WandaVision, se ve que son totalmente capaces de hacer lo que les da la gana y hacerlo bien. No hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. O sea, y mira, date cuenta que después de este episodio de WandaVision, por primera vez se cayó, me parece, Disney Plus. Porque no aguantó el número de reproducciones del episodio, me parece. Imagínate. Así dice. ¿Tú crees? No, sí salió. ¿Tú crees? No. Se salió. A ver, no sé. Sí, se creo que se cayó 20 o 30 minutos, creo. Pero no fue mucho. Pero fue por el tema de WandaVision, porque dice que fue lo mucho que sí, el número de gente reproduciendo el episodio. A ver, lo que sí va a estar súper claro es que para el día 5 de marzo, ¿no? El día 5 de marzo a las 4 de la mañana, no es a las 3, creo que es a las 4 de la mañana. ¿Qué hora es, Ernesto? A las 3. El día 5 de marzo a las 3 de la mañana nos vamos a ver todos, como en los viejos tiempos en el cine, pero viendo WandaVision, porque no podemos permitir que haya ningún spoiler de ninguna clase, a las 5 al día 5 de marzo a las 3 de la mañana. Yo lo que voy a hacer es apagar mi teléfono y verlo a las 6 de la mañana. Correcto. No, a las 10 de la noche. Y me tocas a las 10 de la noche. No, lo que pasa es que, bueno, algunos dentro de la pandemia tenemos teletrabajo, entonces yo, por ejemplo, el viernes que tengo ahorita, me cae trabajo presencial con WandaVision. Entonces, si tengo que pegarme una madrugadita antes para verlo el episodio, antes de irme a la oficina, ya me pego mi cafecito y todo, y ya voy libre de spoilers a la oficina. Pero si me espero a las 6 de la tarde, demasiado riesgo. Claro, yo ese día sí lo voy a ver en vivo. Prometo ver WandaVision el 5 de marzo en vivo, yo lo prometo ver. Si hay que yo lo voy poquito, y si aparece Fassbender, voy a gritar ¡sí! Y si no, ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Con nuestros suscriptores. ¿No es que vas a despertar a la gente de Caleta a las 3 de la mañana? ¿Qué no me importa, no me importa. ¡Vuelta de gol! ¡Fassbender! Con nuestros suscriptores, nuestros spot y escuchas, yo me comprometo a tratar de levantarme a esa hora para poder ver WandaVision, a tratar. Imposible, la gorda no se levanta nunca. Claro que podemos hacerlo, vimos de las 22 películas del MCU, yo creo que fácilmente vimos 15 a las 12 de la noche. Sí. Pero Juliana llegó porque se quedó despierta desde las 9 de la mañana ese día, no es porque se despertó a esa hora. La gorda no. Nunca, las gordas siempre les encanta dormir. Como oso. Y los llamo y les voy a mandar al final por WhatsApp, así que mejor véanlo conmigo. Maldito, hay que levantarse. Levanta al final por WhatsApp. Últimas impresiones del episodio 7. Muy bueno. Nos respondió muchas preguntas y nos abrió otras fantasías que creo yo que, por lo menos para mí, van a abrir muchas, muchas puertas en el universo Marvel en lo que viene, en los próximos años. Si es que se concreta el lado mágico infernal. Bueno, por mi parte, creo que concuerdo que es el primer episodio que nos da respuestas así sea poquitas, pero nos dio una respuesta y es el inicio del tercer acto, ¿no? Entonces, las dos supuestamente los dos últimos episodios van a ser de una hora. Entonces, va a estar muy bueno y espero verlo. Es lo que he leído, tampoco sé, tampoco es lo que he leído. Vamos a ver cómo está ese cómo está esa duración de los episodios. Claro. Yo para terminar esta parte, lo mismo que el podcast anterior, y me sostendré hasta el último día antes del estreno, vamos a vender, con todo, con todo. Ya si ya no está, bueno, se supone que McAvoy no va a poder ser, sería encantador que fuera McAvoy, pero si no, Fassbender, vamos a Fassbender con todo. ¡Vamos, Magneto! Sí, ¡Magneto! yo ¡Magneto! simplemente, yo simplemente ¡Magneto! hacer una aclaración y me retracto del podcast anterior que me referí tres veces al profesor X como doctor X, al profesor X. Entonces, Ah. sigo pensando que va a ser el profesor X, Y valga está bien, la pero por aclaración. ejemplo, no, Patrick Stewart es imposible. O sea, No, Patrick Stewart es no, imposible. no, No, es yo lo sé, joven. pero solo estoy agregando ese punto. Patrick Stewart no creo porque realmente ya está viejito. O sea, nosotros para Logan decíamos, por Dios, se nos va a morir en media película y no va a alcanzar al final. Efectivamente, se muere en media película, pero por otra razón. Pero no llega. A muy aparte de eso, o sea, ya se lo ve suficientemente desgastado a Stewart en su propia serie de Star Trek, que algún día hablaremos de Star Trek largamente también, ya yo meteré mi ficha. Pero yo con todas las fichas a Magneto, ojalá se dé Fassbender y vamos a ver qué pasa. Voy a meter un nombre más, Barón Mordo. Ponme No. dos ahí al final a mí. Oye, ¿sabes qué? Sí, pensé en él. Pensé en él. Yo creo que puede ser también Mordo, ¿sabes? También puede ser Mordo. Claro. No metes a Mephisto, pero metes a un man que ya conoce, que va por ahí. Y aparte que el capítulo con Mordo quedó abierto, los poderes de Mordo quedaron abiertos. Podría ser Claro. Mordo, ¿por qué no? Sí, me parece que sí. Viendo Doctor Strange, me parece que sí. Una pregunta. Hay una película que no recuerdo el nombre, en la que al final en una escena de crédito salió un personaje que está como que en una especie de incubadora y es algo dorado totalmente. ¿Quién es él? Creo que es algo como Adam. Adam Fernando. Adam. Adam Fernando, no creo que sea Adam Fernando. No. Que no me Adam acuerdo. Warlock. Adam Warlock, Warlock, claro. Warlock. En Guardianes de la Galaxia 2. Ya, exactamente. ¿Cuál es la implicación de una participación de este personaje en WandaVision? No Ninguna. creo, no creo. Hasta Ninguna. lo de Mordo me gusta a mí. Hasta lo de Mordo me parece atractivo. O sea, yo me acordé de eso ayer y lo pensé y dije que creo que sería bueno comentarlo para ver qué es lo que opinan los chicos, Es porque lo que yo no. decía Fernando hace un rato, son patas y ese man está en la pata espacial. En esta pata no creo que entre. Es O sea, la complicado. pata mágica. Pata, O pata. sea, a ver, aguanta. Podría ser la pata espacial si viene la tía a buscar a la sobrina. Ahí podría ser la pata espacial. Pero yo ya lo veo complicado. Yo ya lo veo Sí, complicado. yo creo que esa de ahí la dejan para cuando firmen la Capitana Marvel 2 Yo después. creo que esto se cierra con algo de algo derivado del ¿cómo es que se llama? Del Doctor Strange y con Magneto. Ya, se acabó. Basta, basta, ya. Yo meto mi billete en que va Tobey Maguire para promocionar Spider-Man 3. O sea, No, y eso es sostener la apuesta, y no, me parece súper bien que qué esté sosteniendo esa bestia. Está apuesta. bien, está bien. Está bien. Está bien. También sería muy, también Yo sería no voy a excelente. apostar, yo También no voy sería a apostar excelente. en el 2020 una trayectoria de cinco apuestas perdidas contra cinco incitadas, entonces no voy a apostar. Vas invicta en victorias. Voy invicta en derrotas. Vas invicta en derrotas, perdón. Eres el Olmedo de este podcast. Listo. Demasiado, parece. Ok. Buenas noches a todos y gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Bye, bye, bye. Chao, gracias. Nos vemos la próxima semana después del episodio 8. Chao. Muy bien. Magneto, Magneto.